Bueno, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 17, la mañana de hoy. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Vamos a predicar solo de ese versículo esta mañana con la ayuda y el favor de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo. Ah, era para ver si estaban pendientes, era para ver si estaban atentos a la cuestión. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Dice la escritura: decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén. De nuevo, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en esta mañana. Danos tu unción, danos tu presencia y danos tu poder hoy para explicarla con unción, Señor. Y para que tus hijos puedan entenderla, Señor, se dejen impactar por ella y que tu palabra cause cambios radicales, Señor, verdaderos en sus vidas, como en la mía. Te lo pido, Señor, y oramos por los maestros de escuela dominical para que les bendigas hoy, Señor, al enseñar a nuestros hijos tu palabra y que los niños también sean bendecidos al ser expuestos a las escrituras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento y que los niños, por favor, suban a sus clases si no han subido. Claro que y al pobre pastor, no le hacen caso, ¿no? Ya subieron los niños, yo ni siquiera había dicho. ¿Ah? Dígale a la persona que tiene al lado: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ok? ¿Ah? Versión corta, ¿sabe? ¿La sabe? El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Amén. Y diga conmigo, ¡Ey, Arquipo! Pero, ¡ay! ¡Colabore! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey, Arquipo! ¡Ey, Arquipo! Eso. Ese es el título de la enseñanza esta mañana. ¡Ey, Arquipo! Hace un tiempo estaba hablando una muchacha de otra congregación y me dice: ah, yo intenté involucrarme allá en la iglesia donde yo voy, pero no me dejan porque allá es una rosca. Dijo así, discúlpenme la expresión, así dijo: es una rosca, allá solo dejan servir a la familia del pastor. Me comentó eso, ¿no? Y esa expresión, tanto fea, ¿no? Pero esa misma expresión la oigo en boca de muchas personas. Dicen: yo quisiera servir en la iglesia, pero es que eso allá es un combo, allá ya tienen su combo y no dejan, no permiten. Pero aquí nuestra filosofía nunca ha sido esa, sino que periódicamente estamos diciéndole a la gente: vengan, vengan, colaboren, ayuden, están las puertas abiertas. Obviamente habrá que cumplir algunas condiciones, pero si usted cumple esas condiciones, entonces usted puede venir y colaborar y ayudarnos, pero vengan. Y entonces aquí pasa lo contrario: allá es porque son un combo y aquí porque el combo es los que están afuera. Entonces ese combo no quiere servir. Ese combo dice: no, pero esto y lo otro y por aquí y por allí nosotros. No, pero venga, pero ayúdenos. Y no, es que no, es que esto y lo otro. Pero no sea así, pero venga. ¿Sí? ¿Ah? Porque no queremos ser un ministerio cerrado, queremos ser un ministerio abierto donde todo el que quiera pueda acercarse y pueda venir a servir al Señor en la iglesia. Y entonces el mensaje que voy a compartir hoy tiene ese motivo, tiene ese objeto, hermano. Que usted se deje impactar, que usted se deje tocar por Dios y que decida decir: bien, yo voy a servirle a Dios, y se anime al ministerio, se anime a servirle a Cristo. Y vamos a tomar este corto versículo que acabamos de leer para ello, para que el Señor cumpla ese propósito en nuestra vida. Vamos a desglosarlo en varias frases, alguna palabra y varias frases, y vamos a ir entendiendo el mensaje que tenía ese sencillo versículo de las Escrituras. La primera palabra que encontramos allí es la palabra decid. Decid. Decid, ¿lo ven, amén? 4:17, ahí dice, decid y luego a Arquipo. Este nombre bastante particular, Arquipo, ¿no? Casi le ponen Arequipe al Señor, ¿sí? Casi le ponen Arequipe al Señor. Arquipo, tenemos muy pocos datos en la Biblia sobre él. Pero lo que tenemos es suficiente para lo que queremos enseñar esta mañana. Por ahora quédese con el hecho que él se llama Arquipo y que tiene un problema ministerial. Un problema de servicio en lo que él hace para Dios. Se llama Arquipo. ¿Ah? Y el mensaje que se va a dirigir en este versículo es particularmente para él. Específicamente para él. Y el apóstol Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Colosas. Así se llamaba la iglesia. Colosas. Por eso la carta se llama Carta a los Colosenses, ¿no? La iglesia se llamaba Colosas y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y les da un mandato a ellos. Y es que ellos deben o bien exhortar o bien reprender a Arquipo por alguna situación en su vida que ya vamos a ver más adelante. ¿Ven? Digo exhortar o reprender porque depende. No sabemos en realidad exactamente qué era lo que ocurría. Pero alguna de las dos era. Ellos debían o exhortarlo, que quiere decir animarlo. ¿Sí sabe eso? Exhortar quiere decir animarlo, motivarlo. O bien tenían que reprenderlo, que quiere decir regañarlo. ¿Ah? Entonces, aún no sabemos qué es, pero el mensaje es a la iglesia a que exhorten o a que reprendan a Arquipo por la situación que se viene presentando con él en el ministerio. Y este punto es importante porque nos recuerda la responsabilidad que tenemos todos los creyentes, hermano, de exhortar o de reprender a nuestros hermanos en la fe. En todas las áreas de su vida. Pero también en el área ministerial, como va a ser el caso que vamos a ver hoy aquí. Ellos debían exhortar a Arquipo en un asunto ministerial o bien también reprenderlo en un asunto ministerial. Amén, hermanos. Y lo mismo sucede con nosotros. Hay dentro de nosotros hermanos que tienen ciertos problemas ministeriales con el ministerio en relación a su servicio a Dios, y entonces nosotros como sus hermanos en Cristo debemos o exhortarlos o reprenderlos según sea el caso, ¿no? Quédese con eso ahí. Esa es la primera frase. Decid Arquipo. Entonces tenemos el nombre de la persona al que se dirige el mensaje, tenemos el destinatario de la carta, que serían los colosenses, y tenemos allí una orden que se le está dando a los miembros de esa iglesia para que exhorten o reprendan a uno de sus miembros. Luego de eso, entonces, tenemos allí la palabra mira, ¿eh? Decid Arquipo, ¿no? Entonces ahí hay dos puntos seguidos. Ese es un detalle importante, ¿no? Bueno, dos puntos seguidos quiere decir que ahí va el mensaje. Ahí va lo que tienen que decirle a Arquipo. Ahí va lo que va a constituir o la reprensión o la exhortación a Arquipo. Y comienza con esa palabra, mira, mira. La palabra mira puede tener dos acepciones en griego. Una es una palabra, que no voy a decir para no complicarlo, pero esa palabra quiere decir mirar como de pasada, mirar como de por encimita, ¿eh? como se pasa y mira algo rápido. Esa sería una palabra. Pero la palabra que se usa aquí, que es blepo, quiere decir literalmente o figurativamente, perdón, quiere decir mirar literalmente o figurativamente. Pero cuando se habla de mirar figurativamente, nos dirige a la idea de observar con atención y con intensidad. Mejor dicho, para no equivocarme, cuando se habla literal o figurativamente, se habla de un mirar, de un observar intenso y intenso, sí, fijo, es decir, con análisis. Entonces, por eso ahí dice, mira, ese mira no es cualquier cosa, entonces. Se le está diciendo a Arquipo que tiene que prestar cuidadosa atención a algo que está pasando. Se le está diciendo a Arquipo que él tiene que, como dirían los muchachos, estar pilas. ¿Eh? Como dicen los ñeritos, estar en la juega. Y si es más lleno, dice, en la trampa. ¿Sí? Pero aquí ninguno somos así. Pero es por si acaso. Entonces, ahí sí ya me van entendiendo mejor. Entonces, tiene que estar... Otro dicho es, en la jugada, pues. Arquipo, mira. Díganle a Arquipo que preste atención. Que ponga especial cuidado. Díganle a Arquipo que se interese. Ya vamos a decir en qué. Pero por ahora, eso es suficiente, ¿no? Ya sabemos que esto es algo relacionado al ministerio. Ahora, si el primer punto nos habla de nuestra responsabilidad de exhortar y de reprender a nuestros hermanos que tienen problemas con el servicio al Señor, esta segunda parte nos va a hablar de que es importante que cada cristiano preste atención y se interese por su área ministerial, por su área de servicio al Señor, de servir al Señor. Entonces aquí cabe la pregunta, es cada uno de nosotros, ¿cómo estamos en esta área en nuestra vida? ¿Estamos sirviéndole al Señor? ¿Estamos involucrados ya en un ministerio dentro de la iglesia? La pregunta es también, ustedes que ya lo están haciendo, porque Dios gracias, hay gente haciéndolo. Ahora es, ¿cómo están haciendo ese ministerio para el Señor? ¿Lo están haciendo con amor? ¿Lo están haciendo con responsabilidad? ¿Lo están haciendo con diligencia? ¿Lo están haciendo con ánimo? ¿Cómo está usted haciendo el ministerio para el Señor? Porque eso es a lo que nos dirige esa palabra mira, es decir, a que prestemos atención, a que analicemos, a que meditemos cómo estamos en esa área de nuestra vida, el área ministerial. Amén, hermano. Ahorita que prediqué a las 7, vienen esas palabras que son como uno dice, como iluminadas del Señor, ¿no? Y estábamos orando, y de repente me vino a mí el sentir decir, mire, si su Dios es un Dios solo para que lo sane, le dé platica y lo tenga bien, su Dios es un Dios de mentiras. Es un Dios de mentiritas. Porque el Dios de la Biblia no solo es un Dios que nos sana, no solo es un Dios que nos da recurso, no solo es un Dios que nos protege y nos guarda, sino también es un Dios al que debemos darle de nosotros. Ese es un Dios de verdad. Porque usted dice, no, pues usted me pregunta eso, que cómo está ahí en mi área ministerial. A mí eso no me importa. Pues si no le importa, usted está pero mal. Porque debería interesarle, porque debería importarle. Es más, si usted no lo está haciendo, usted debería estar muy preocupado en este momento. Yo no estoy haciendo nada para Dios. Yo estoy ahí mirando lejos. Yo estoy ahí solo que sentado esperando que el Señor me pase el año, que el Señor me ayude en la universidad, que el Señor me dé un favor, me haga este favorcito y este otro favorcito. Pero ¿y su merced qué? ¿Qué va a dar? ¿Qué es lo que va a poner? ¿Qué es lo que va a dar para Dios? ¿Ah? Entonces es una pregunta que tiene que importarnos. Esa es una pregunta que tiene que interesarnos esta mañana. ¿Cómo está nuestra área ministerial? ¿Cómo está nuestra área de servir al Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo los que ya lo están haciendo? Pues tenga esa pregunta ahí en su cabecita, ¿no? Entonces tenemos una exhortación primero, un mandato que se le da a la iglesia de Colosas para exhortar o reprender a Arquipo, que era un miembro de la iglesia, que tenía un problema ministerial. Luego pasa y empieza ya a dar el mensaje que la iglesia tenía que darle a Arquipo. Y comienza diciéndole, díganle a Arquipo que preste atención, díganle a Arquipo que se interese, díganle a Arquipo que esté pilas, pues. ¡Ey, Arquipo! ¡Ey, Arquipo! ¿Sí? Luego sigue el mensaje, entonces dice, mirad, y luego capítulo 4, versículo 17 dice, que cumplas el ministerio. Y aquí ya entramos más así, más de fondo en la cuestión. Ya sabemos que tiene un problema ministerial, pero ¿cuál es el problema ministerial que tiene Arquipo? Entonces, mirad que cumplas el ministerio. Mirad que cumplas el ministerio. Sabemos de Arquipo algo por otra carta del Nuevo Testamento, que Arquipo era o había sido un servidor fiel del Señor. Filemón, versículo 2. Quiero que miremos el texto. Filemón, versículo 2. No le estoy tomando el pelo. Filemón es un libro de la Biblia, ¿no? Así que, por favor, búsquelo. Oye, yo nunca he oído Filemón, pastor. ¿Qué es eso, Filemón? Filemón es un amigo mío, pero Filemón en la Biblia. Yo no había oído Filemones. Bueno, hay un libro en la Biblia que llama Filemón, ¿no? Filemón, versículo 2. Ahora no me va a preguntar el capítulo porque peor. Filemón, versículo 2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Mira, está casi le ponen Apio. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo. ¿Y qué dice de Arquipo? Dice: nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea que en la casa de Arquipo había una iglesia. Pero no solo había una iglesia en la casa de Arquipo, sino que Pablo lo llama el compañero de milicia. Ya usted sabe, se lo he explicado muchas veces, que el servicio a Cristo se compara con una guerra, una batalla, una ardua batalla, donde los que sirven son soldados. Soldados que tienen que tener valentía, esfuerzo, disciplina, porque así son los soldados. Y Pablo dice, Arquipo es uno de los soldados, Arquipo es uno de los de la milicia, Arquipo es uno de mis compañeros. Con él he batallado por el evangelio. Eso lo sabemos allí, ¿verdad? Amén. La carta a Filemón, la carta a Colosenses y la carta a Efesios son llamadas cartas de la cautividad, escritas más o menos entre el año 61 y el año 63 después de Cristo. Entonces, bueno, que cuando se escribe esa carta, él o estaba sirviéndole al Señor o había abandonado el ministerio. Ese era el problema ministerial que tenía Arquipo. O él estaba sirviéndole a Dios, pero ya no había ese amor, ya no había esa misma responsabilidad, ya no había esa misma disciplina. Hasta tal vez Arquipo había estado pensando ya en abandonar eso de servirle a Cristo. Él estaba desanimado, ese podía ser uno de sus problemas espirituales. O también el hecho de que ya Arquipo no servía más a Dios, ya no trabajaba más para el Señor. Estaba totalmente apartado del ministerio, seguía yendo a la iglesia, pero estaba allí sentado, solo esperando y nada más. Ahora usted dice, pastor, ¿y usted cómo sabe que esos eran los problemas? Bueno, uno lo puede deducir con gran grado de certeza al escuchar la exhortación. Esa exhortación solo cabe en el hecho de, esa exhortación de cumple tu ministerio, solo cabe en el hecho que Arquipo o estuviera desanimado o él ya se hubiera retirado del ministerio. ¿Ven? Algunas de esas dos cosas le pasaba. Ahora, la palabra allí cumple es la palabra griega plero. Plero quiere decir, plero quiere decir llenar, cumplir, completar. En otras palabras, lo que se le está diciendo a Arquipo es, Arquipo, termina tu ministerio, completa lo que falta de tu ministerio. Arquipo, ¿qué pasa, Arquipo? Tienes que terminar lo que comenzaste, Arquipo. Más o menos ese era el mensaje que se le estaba dando a este varón en la iglesia, hermano. Amén. Ya usted sabe entonces cuál era el problema ministerial. Y ese tipo de cosas siguen sucediendo hoy. Hoy día tenemos arquipos dentro de la iglesia. Tenemos unos que no son arquipos de nada, pues porque no hacen nada para el Señor. Nada, es que nada es nada para el Señor. Y tenemos otros arquipos, unos arquipos que aunque están haciendo algo para Dios, ya no lo hacen con ese amor de antes. Ya no lo hacen con esa responsabilidad, con esa disciplina de antes. Ya no lo hacen así. Y no lo hacen así porque se han desanimado. Incluso podemos tener arquipos aquí en medio de nosotros diciendo, no, yo me voy a hacer retirar. Ya no quiero más eso de servirle al Señor. O tenemos unos arquipos también que en alguna ocasión de su vida, alguna vez en su vida, estuvieron involucrados en un ministerio en esta o en cualquier otra iglesia. Pero estos arquipos ya no sirven más al Señor. Ya no están haciendo más la obra del ministerio. Y uno lo soy a veces. Yo hace 10 años predicaba en las calles y compartía y hacía y deshacía. Yo en la otra iglesia, eso yo ponía y quitaba y agarraba y soltaba y esto y lo otro. Y algunos aún dentro de nosotros, sí, yo tuve mi tiempo de estar en esas cuestiones y eso, pero pues ya no estoy. Esos son arquipos. Y para ellos una exhortación o una reprensión. Cumple tu ministerio. Termina tu ministerio. Completa lo que comenzaste. Es la voz de Dios para ellos hoy. Si usted se ha desanimado, es una exhortación, una palabra de ánimo esta mañana, de parte de Dios para su vida. Cumple tu ministerio, termina lo que comenzaste, completa lo que has hecho hasta ahora. Si se ha apartado del ministerio, es una reprensión, es un regaño entonces de Dios. Cumple tu ministerio, haz lo que se te mandó a hacer. Sería así. Ahora mire, ¿por qué se desanima un ministro? ¿Por qué una persona que una vez sirvió a Dios deja de servir? Tengo aquí 9 causas. Y estas las saqué de pura experiencia, ¿no? De todo lo que he oído, de lo que yo mismo he vivido y todo eso. Espero que tome atenta nota, porque de pronto alguna de esas le pasó a usted o le está pasando y por eso anda desanimado y por eso dejó el ministerio. La primera de ellas, y no tienen un orden de prioridad, son dichas aleatoriamente, ¿no? La primera es crítica. Mucha gente está desanimada en el ministerio o abandonó el ministerio por las críticas. Algunas veces justas, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, como vimos domingos anteriores, injustas, críticas injustas a la gente. Entonces, hay siervos de Dios, por ejemplo yo, que eso les resbala. Eso, hablen ya igual, que más de lo que han hablado ya, una crítica más, una crítica menos, eso no. Pero hay muchas personas que no manejan eso y cuando escuchan que fueron criticadas injustamente dejan el ministerio, se empiezan a desanimar. Pero si yo tanto que me he esforzado y mire lo que hablan y mire lo que dicen y qué tristeza, se desaniman, abandonan. Otros también lo hacen por los problemas. Porque usted tiene que saber que si alguien ataca al enemigo, es a los que le sirven a Dios. Porque son los que se metieron a la batalla, son los que se metieron a la candela, son los que se ponen en la boca del lobo a pelear por el reino de los cielos. Y contra ellos viene el ataque satánico, las fuerzas de Satanás. Contra el que está ahí sentadito, no, porque el Satanás ese ni daño hace de nada. Ay, eso mijo, siga yendo solo los domingos, vaya. Y cuando llega a culto le hace cachumbos espirituales así, lo duerme en culto. Y le hace así, y el personaje está... Llamando al pastor. Yo desde este púlpito he visto unas caras aquí. Te dormí acá. Estilo Transmilenio, estilo sí, así. Ay, Dios. El diablo los tiene dormidos. ¿Eh? Y entonces se levantan problemas ministeriales, perdón, problemas familiares, que el marido no la deja, problemas económicos, que me quedé sin trabajo, que me empecé a enfermar, y empieza el ataque, y empieza el ataque, y hay soldados que no resisten el ataque y abandonan o se desaniman. Otros soldados, hermano, parece que tuvieran el lema: Satanás tiene que hacer más que eso para desanimarme. Satanás tiene que hacer más que eso para sacarme el ministerio. Porque parecen invencibles en Cristo. Pero muchos soldados no aprenden a manejar eso. Pastor, yo quería, de verdad yo quería. Pero apenas empecé a servirle, que yo iba a estudiar y todo, entonces me pusieron horas extras en el trabajo. Y entonces me quedé sin trabajo. Y entonces una cosa y la otra. Porque el enemigo comienza a atacar. Y el soldado tiene que ser valiente cuando el enemigo comienza a atacar. Otra razón por la que dejamos atrás el ministerio es por desavenencia con otros hermanos. Entonces, como esto no es una fábrica de robots, ¿no? Y aquí somos robots, no somos calvinistas, que les pichan el play, play, ¿sí? Y entonces es como un robot, no, sino que aquí somos gente que tomamos decisiones también. Tenemos nuestro libre albedrío, nuestra cuestión y eso, ¿sí? Pues se presentan problemas en el ministerio. Que el hermano me dijo, que el fulano no me dijo, que la actividad no salió como queríamos, que porque usted no cumplió, que porque usted sí cumplió. Y desavenencias entre hermanos. Y hay gente que abandona el ministerio por eso, que deja de servir. Fue que me dijeron, fue que no me dijeron. Y yo me peleé con el hermano. Y tuvimos un altercado aquí con la hermana, porque la hermana dijo, porque se suponía que tenía que hacer y no hizo. Y esto y lo otro, y hay gente sin madurez espiritual que abandona el ministerio por esas cosas. O se desanima en servirle a Cristo por esas cosas. También tenemos el pecado, ¿no? El pecado. Hay gente que dice, yo no soy digno. Yo no soy digna, yo soy muy pecador. Es una porquería, usted supiera. Sí. Entonces yo soy inmunda, yo soy inmundo, yo no merezco servirle a Cristo. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Si fuera por merecimientos, si fuera por dignidad, pues ¿quién? No hace que uno sea tan hipócrita de pararse aquí y decir, no, es que yo sí soy santo. Como una vez me contó un hermano que un tipo por allá predicando decía, es que ¿cuáles son mis pecados? Mis pecados son pasarme un amarillo en un semáforo. Mis pecados son así, esos son mis, o sea, que él sí merecía que. Eso es uno ser hipócrita. Porque aquí pecadores, el que menos peca aquí peca mínimo una vez al día, ¿sí o no? Incluyéndome. Mínimo una vez al día peca. Y de ahí para allá cuente y cuente y siga contando. Pero es que esto no es de dignidades. Esto es una cuestión de llamamiento. El Señor nos llamó a servirle por sus méritos, no por nosotros. Ahora, lo increíble es que sabiendo lo pecadores que somos, igual nos llamó. Y Él mirando el futuro y viendo todo como íbamos a embarrar todo y encharcar todo y hacer todo lo que hacemos, igual Él nos llamó a servirle. Porque no es por merecimientos al final. Al final es solo por su gracia y su misericordia. Pero hay gente que no entiende eso. Dice, no, yo soy una porquería, usted supiera yo. Entonces yo no merezco eso, yo mejor me retiro porque aquí estoy haciéndole morcillas al diablo y no sé qué, todo lo que los mundanos dicen. Así que, las morcillas al diablo. Hasta ahora me entero que el diablo tiene fábrica de morcillas, hermano. Yo no sabía. El hermano tiene, el hermano y qué nada. El diablo tiene fritanguería, hermano, no sabía yo, ¿ah? Otros, porque empiezan otras prioridades en su vida. Entonces ellos prefieren irse a jugar fútbol el domingo. O quedarse viendo televisión. O horas extras no pagadas. ¿Sí? porque hay gente que lo obligan, dice, tiene que venir o lo echamos, dice, pastor, tocó ir porque sí. Y otros dicen, horas extras, el que quiera, no, yo voy, pero el ministerio, no, mi niñito es plata, no ministerio. O la visita familiar, o que es que los domingos es el día que nos vamos para visitar la familia, entonces no podemos, y ta, ta, ta. Otras prioridades. Se desaniman, abandonan el ministerio. Otros por cansancio físico, hermanos. Porque esto demanda, ¿oyó? Esto es, levántese temprano, acuéstese tarde. Bien tarde. Leyendo, estudiando, preparando actividades, haciendo manualidades, una cosa a la otra, pero hágale, porque es que si fuera que solo sirviéramos al Señor. Pero además de servirle al Señor, toca estudiar, toca trabajar, toca dedicarse a la familia, sacar tiempo para una cosa, para lo otro, y al final uno termina extenuado. Dice, yo me siento muy cansado ya. Yo no quiero más, yo no quiero más. Yo no quiero más, ya no más. Estoy cansado. Yo solo quiero irme a dormir a mi casa. Y yo siempre le digo a los hermanos, hermano, llegará el día de descansar por la eternidad. Mientras tanto, trabajamos. ¿Sí o no? Porque por más que usted, serán 70 años, por bien que nos vaya, bueno, por bien, no, mentira. Pongamos unos 80, 90 años. ¿Ah? Por bien que nos vaya. Los más fuertes viven más. Trabajará usted 90 años después a descansar en paz por la eternidad. Sí, sí había pensado en eso. Pero mientras los 90 años trabajamos, hermano. La frase que hizo famosa el expresidente Uribe: trabajar, trabajar y trabajar. ¿No? Otros, por la falta de compromiso de la gente. ¿Sabe algo que desanima bastante, bastante a un ministro y sobre todo a un líder? Que la gente no lo respalde. Entonces, convoca una reunión, le vienen tres. Cuando le va bien y cuando le va mal, está él solo. El pastor, nadie vino. ¿Sí o no? Duro eso es fuerte. O que hermano, que tiene que estar aquí a tal hora y vamos a hacer esto y lo otro y tal. El hermano llega media hora después. Ay, es que, ay lo otro, ay por aquí, ay por allá. Y de verdad, y eso golpea duro. Eso es desagradable. Y el líder se desanima. Algunos dejan el ministerio por eso. Entonces todo le toca a él, todo le toca a ella. Se cargan. Y dicen, ya no más el ministerio. La falta de compromiso de la gente. O también, por último, la falta de resultados. Porque aquí en el cristianismo se ha creado el ídolo del éxito, ¿no? O sea, hay un ídolo dentro de la iglesia. Bueno, yo no sé si llamarles iglesias, pero hay un ídolo. Entonces, el ídolo del éxito, las multitudes, oh, las naciones, Júpiter, Marte, en la galaxia TQ5. Bueno, hasta allá tenemos que llegar, pues. Sí, porque es el éxito ministerial. Y entonces la gente empieza a servir. Y no es que esté mal empezar con expectativas y con fe de que Dios nos va a usar. Eso está muy bien. Hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Que uno empieza a servir a Cristo y se imagina un camino recto. No, eso voy en avión. De aquí hasta la meta. Y al mes se da cuenta que ya cayó en un hueco. Por allá. Ay, ¿yo qué voy a hacer aquí? Y por ahí logra salir de ese hueco por fin. Sale de ese hueco y dice, no, ahora sí, ahora sí. Y se da cuenta el otro mes, por otro hueco allá va a dar. ¿Sí o no? Así es. Y dice, ay, Dios mío. Y vuelve y sale y dice, no, ahora sí, ahora sí. Y dele. Y el trato de Dios, y el trato de Dios, y el trato de Dios. Y se la pasa uno en trato, de trato en trato. Y mientras uno es tratado, pues ahí va surgiendo el ministerio. Y la mayoría de veces son años, años para que las cosas den fruto. La paciencia, la perseverancia. Pero hay gente que no entiende eso. ¿Y qué hace? Se desanima cuando no ven multitudes. Sí. ¿Y a mí por qué no me pasan cosas como le pasan a los otros tan buenas? ¿Sí o no? ¿Ah? Una vez una persona me decía eso. Yo... se supo de un pastor que le habían regalado una camioneta y la iglesia era como de 200 personas y uno de los miembros de la iglesia cogió y le regaló una Blazer en esa época. Y a mí, ¿por qué no me pasa eso? Decía. a nosotros ¿por qué no nos pasan cosas así?, decía el personaje. Uno andando a pata en bicicleta, eche bicicleta y hágale que aquí a su hacha en bicicleta, a su hacha en... el ídolo del éxito, y cree uno que eso ya es, no, eso es trato tras trato, hermano, aquí, ¿ah? Y las personas no entienden, se desaniman, abandonan el ministerio. Pero la palabra de Dios es, sea lo que le haya pasado, si está desanimado, el mensaje de Dios hoy es, cumple tu ministerio, haz tu tarea, completa lo que terminaste. Sí, empezaste, gracias. Si usted abandonó el ministerio, la reprensión de Dios hoy es, haz tu ministerio, cúmplelo. Y luego viene la última frase, y la última frase es la que le da sentido a todo. Es el fundamento de todo lo que le están mandando decir a Arquipo. Fíjese que sin esa frase carecería de gran sentido lo que se dice. Por allá a Timoteo también Pablo le dice, cumple tu ministerio. Pero es distinto porque Timoteo está en el ministerio. Eso es más una exhortación a seguir adelante, ¿eh?, a hacer la tarea. Pero aquí es diferente, aquí es distinto. Entonces, la última frase es, que recibiste, Colosenses 4:17, que recibiste en el Señor. Y esa frase le da fundamento a todo. Pero le da fundamento si usted entiende quién es el que lo está mandando. Que es el Dios fuerte, el príncipe de paz, el padre de las luces, el Señor del universo. Él es el que lo está mandando. ¿Usted entiende? Porque si para usted Dios es el perro ese que usted saca a pasear, pues eso a usted le importa. Si usted, para usted Dios, es el don Juan de los palotes, el vecino en la esquina, pues esto carece de sentido. Pero si para usted Dios es Dios grande, Jehová de los ejércitos, de las huestes celestes el Señor, entonces usted puede entender que Dios le dio un ministerio. Fue Dios el que le dio ese ministerio. Por eso usted debe cumplirlo. Usted que nunca ha hecho nada para Dios, a usted Dios también le dio un ministerio. Que usted sea el que no es con usted es otra cosa. Pero a usted Dios le dio un ministerio. A usted que anda desanimado haciendo las cosas a medias, que porque le hicieron, no le hicieron, le pusieron, no le pusieron. Es que ese ministerio se lo dio Dios. ¿A usted que anda por ahí sentado después de haberle servido al Señor en algún ministerio, aquí o en algún lado, usted tiene que entender esta mañana que fue Dios el que le dio ese ministerio, y por eso le dice, cumple tu ministerio. Cuando usted entiende que fue Dios el que le dio ese ministerio, eso implica por lo menos tres cosas. Número uno, le daremos cuenta a él. Él es el jefe. En realidad, él es el jefe. Es él. Es él. Aquí en la tierra solo vemos administradores de ese ministerio. Yo no soy el jefe de su ministerio. Ni soy el dueño de su ministerio. Yo solo soy un administrador de Dios. Aquí. Y su líder de ministerio y su líder de grupo, él no es ni el dueño ni el jefe de su ministerio. Él es solo un administrador de Dios. Ahí. Lo puso ahí para administrar. Pero el dueño es él. Y a él le daremos real cuenta. Amén. A veces viene la gente y me dice, que yo voy a dejar el ministerio, que yo no quiero seguir. Que fue que me salió trabajo. Que entonces yo le entrego el ministerio. Y yo el primero le digo, y usted ya se lo entregó a Dios, porque él es él el que se lo tiene que entregar, no a mí. ¿Sí o no? A la final. Amén. Sí. Usted ya fue y habló con Dios. Vaya, dígale, Señor, yo te entrego el ministerio. No es que me salieron cosas mejores. No es que yo ando en esto y en lo otro. Entonces, tome su ministerio. Coja su ministerio. Cójalo, a ver. Pero se lo dicen a uno, pero no a Dios. Ah, gallinas son. ¿Por qué no va y se lo dice a Dios? arrodíllese y dígale, vaya, yo voy a dejar el ministerio. No, a él, entrégueselo a él, porque a él le dará cuentas al fin y al cabo. Lo otro que implica es entender que esto se hace para Dios. Para Dios. Si usted va a hacer el ministerio pensando en recibir elogios de la gente, ay, que la gente me, ay, qué bonito usted, ay, cómo predica, cómo es de diácono bonito, mire, usted sí, ay, qué maestra de niño eres, no, ay, sí. Eso se lo dije yo a Jenny nomás, sí, pero yo sí podía. Sí. Qué maestro de niño eres, oye, uy, no, tremendo, tú, y usted está buscando es que le agradezcan, y usted está buscando es agradar a los hombres. Usted no entiende que el ministerio se lo dio fue Dios. Y es para Él. Amén. No para nadie más. Es para Dios. Es para Dios. No para nadie más. Y eso es una de las vacunas más grandes contra el desánimo. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque aquí, y William tenía gran razón cuando dijo esta mañana que aquí a los que uno más le sirve y uno más les presta atención y uno más les ayuda, son los más desagradecidos al final, y los que van le dividen la iglesia a uno, y los que entonces le hacen la contra a uno, y los que peor van a hablar de uno por allá, y la gente que uno menos dice, ay, ese hermanito, son los que resultan siendo líderes, sirviendo, ayudando, ese que, ay, los que la pasan pidiendo visitas son los que menos hacen. ¿Por qué no me visitan? ¿Por qué no me visitan? Yo quiero que me visiten. Visítenme, por favor. Son los que menos hacen. Y los que nunca piden una visita, nunca han dicho, yo quiero que vayan a mi casa algo. Vayan a algo a mi casa. Ellos son los que más no andan preocupados si los visitan o no los visitan. Pero póngale cuidado a esto. Sacacito, hermano. Póngale cuidado a esto. Es para Dios. Porque cuando esos malagradecidos le hacen eso a usted, usted al fin y al cabo sabe que no lo hizo para ellos, usted lo hizo para Dios. Si usted le dio un mercado, le dio un consejo, le hizo una visita, lo respaldó, la respaldó, lo que sea, usted sabe que usted al fin y al cabo lo hizo para Dios. No era para él, no era para él, no era para ellos. Y yo estoy bien cierto en eso. Lo que yo hago, lo hago para Dios, no para la iglesia. En primera instancia es para Dios. Si yo me esfuerzo, si yo trato de hacer las cosas bien, si yo hago una visita, si yo le colaboro a alguien, siempre tengo en mi mente, es para Dios. No para nadie. Porque todos los seres humanos tenemos una maestría en decepciones. ¿No? ¿No le parece? Bueno, hay unos muy jóvenes para saber esas cosas. Pero los que ya tenemos 30 años y eso, como yo, entonces, ya tenemos alguna maestría en decepciones. Así que los hombres decepcionamos, todos decepcionamos. Y si usted se hace esas cosas para ellos, pues peor. Pero si las hace para Dios, Dios nunca decepciona, hermano. Él nunca falla, Él nunca decepciona. ¿Cierto, hermana? Sí. Ahí está. Bueno, ahora, entonces, implica saber que vamos a dar cuenta. En segundo lugar, implica que lo hacemos para Dios. Y haber recibido un ministerio de Dios, número tres, implica que lo hacemos por Dios. Es por Dios. Es por Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de hacer el ministerio? Es lo que responde. ¿Cierto? Esta pregunta. Entonces, algunos dirán, y hay gente que es así, ¿no? Hay gente que quiere hacer el ministerio por fama. Para ser famosos, porque lo reconozcan en Soacha, en Fusa, en Chinauta y ahí para allá, todo lo que pueda. Sí. Sean conocidos a nivel nacional e internacional. Y si se puede, intergaláctico también. Tener fama. Ellos les gusta el poder y saben que el liderazgo implica poder. ¿Sí o no? A ellos les gusta el dinero y dicen, está pelado, monte una iglesia. Listo, amén. Y entonces montan la iglesia, dicen ellos, ¿cierto? Montan una iglesia porque les gusta la plata. Entonces, ¿por qué se hace el ministerio? Entonces, no, por fama, por poder, por dinero. Pero el real motivo es que lo hacemos por Dios. Lo hacemos por obedecerle a Él y por serle fieles a Él. Por eso lo hacemos. Amén, hermanos. Así que, siembres en esas cosas. Usted le dará cuenta a Dios por su ministerio. Y debe hacer ese ministerio para Dios. Y debe hacer ese ministerio por Él. ¿Ah? Y debe hacer el ministerio. Sin excusas. Sin peros. Usted debe hacer el servicio que Dios le puso hacer en esta tierra. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Estemos sobre nuestros pies. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el ministerio que Él nos ha dado. Bendito sea por el ministerio que nos dio. Por los dones que nos concedió y los talentos que nos regaló. Bendito sea. Para siempre su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy el día de hoy.